A raíz de los fracasos, yo me sentía mal físicamente. Al parecer, los guardias sacaron todas las colchonetas y las pusieron sobre mí. Uno de ellos se paró sobre ellas, me hizo abrir la boca y sentí el cañón de la pistola. Presionó varias veces el gatillo sin que saliera disparo. Recuerdo que esa noche, una doctora pedía atenderme. Con posterioridad, supe por la flaca Alejandra que durante días y noches hablé incoherencias. Entre sensaciones extrañas, escuché que mi hermano reclamaba en voz alta y que lo golpeaban. Fue la época en que a todos los detenidos se nos rompió la boca, ya que un guardia nos ofreció un día café a todos, el que había sido confeccionado con nuestra orina. Los hermanos Arce entendieron que el trato no se estaba cumpliendo y le pidieron a Ricardo Lorenz hablar con el jefe. Fueron llevados a Villa Grimaldi y depositados en la oficina del jefe, el oficial de ejército, Marcelo Moren Brito. Le plantearon sus quejas a Marcelo Moren, a quien le pidieron un trato distinto. Después de la conversación, los hermanos fueron llevados de vuelta a Londres 38. Al regreso, Luz Arce vio nuevamente a la flaca Alejandra. Se sentaron juntas, y a partir de ese momento, sin explicitarlo, intentaron que no las separaran. Desde entonces, no solo las unía su calidad de detenidas, sino también su colaboración con la DINA.